Este es el fin, decídete. ¿Quedas aquí o te vas con él? Ya no soy parte en el libreto de inocentes. Si perdedor o vencedor, que lo decida el amor. Sal del patético calvario de tu mente. Un tiempo extra nuevamente vuelves a pedir, abriendo paso al infierno de discutir. Cuando te veo solos en la cama, soy tu quita ganas, nada más que eso, nada más que eso, solo una adicción. Si la mañana nos regala charlas, tú te vas cansada, nada más que eso, nada más que eso. Si soy perdedor, lo prefiero solo, no, no, lo prefiero solo, no, no. Así que vete con él. Alberto Mantay. Se va a solucionar, ni tu silencio ni tus falsas esperanzas. Tú tienes que reconocer que nunca te gustó perder. No sientes nada, ya con uno no te alcanza. A la ofensiva siempre buscas un final evitar. Vete con él y cuando vuelvas ya no voy a estar. Cuando te veo solos en la cama, soy tu quita ganas, nada más que eso, nada más que eso, solo una adicción. Si la mañana nos regala charlas, tú te vas cansada, nada más que eso, nada más que eso. Si soy perdedor, lo prefiero solo, no, no, lo prefiero solo, no, no. Así que vete con él.